Maldita la droga, te tiene enganchado. Maldito el vacío, loco por llenar. Maldigo a la gente que roba la vida. Maldigo la muerte, nos roba la gente. Mundo en decadencia, locos por el ego. La compra y la venta, la fama y los celos. Da material de usar y tirar miedo en tu ciudad rayada mental. Afuera la lluvia, por dentro poesía. El mundo muy grande, reviento, camina. Das empeñada por conseguir llaves. Mi empeño en la vida, cortar esos cables. Y cada vez lo sigo intentando. Esta es mi cizalla, apartó su candado. Muerte en la vida, despierto una ruina. El filo suicida, profundo, respira. Ciudad, cementerio, centros comercial. Gente hablando sola, durmiendo en portal. Cerdos enjaulados, conviven con ratas. Para que no falte su carne en tu casa. Vergüenza quejarme en torno de rosas. Hambruna en Somalia, acabamos su fosa. Sacudimos tierra por caer tantas veces con la misma piedra que te hace más fuerte. Buscando lo dulce entre tanto amargo. El estar pendiente si caes te levanto. Fuerza en el amor, esa es nuestra fuerza. Cogiste mi mano para no perderla. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en versión repeat Folia Trois. No, bueno, no sabemos, no sabemos qué ha pasado con el CD. Exactamente, con el CD. Pero bueno, lo dejamos ahí de fondo. Y nada, estás escuchando Catado Pain, como todos los miércoles de 11 a 12 aquí en Radio Carcoma. Y hoy tenemos una visita, ya nos prometieron. Y bueno, ya se han pasado por otras radios antes, que no somos los primeros. Para hablarnos de la feria del encuentro del libro anarquista, otro año más, ya van 11, así que pues nada, un poco para informar a la gente que nos escucha de qué cosas va a haber, las charlas, novedades y demás. Así que presentaros por ahí, ¿qué tal? Buenas. Hola. Buenas. que nada, contarnos por ahora, vamos a ir poco a poco, las fechas y demás este año. ¿Qué días son? Porque además se amplía. Que hay una ampliación, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir. La principal novedad de este año es que son 4 días el encuentro en vez de 3, como siempre. El puente ha caído a nuestro favor y entonces hacemos jueves, viernes, sábado y domingo. Esto ha sido exclusivamente... ¿Y por qué? No, curiosidad, que no sé si a partir de ahora va a ser... Ha sido por el siempre... puente, claro, en realidad. O sea, siempre lo hemos querido aumentar de alguna manera... Pero como estamos un poco limitados por el espacio, porque la prospe no cabe más gente, pues nos hemos abierto un poco en el tiempo y en alguna novedad más que ahora os contaremos también. Así que nada. Sí, es un poco... Todos los años pasa que coincide un poco con las fechas del encuentro de Durango. Como nos han preguntado, pues lo cuento. Ah, cierto. En realidad, hace un par de años, desde hace 2 años, el puente no ha coincidido. Y entonces lo hemos hecho en medio de la semana o así, de otra manera. De tal manera que justo pues la de Durango y la de Madrid no se han solapado, pero este año pues no era posible y era la única manera. Así que... ¿Y habéis tenido... ¿Se nota ahí que hay otra feria? Me refiero de que venga más peña... O, bueno, más bien que venga menos peña a Madrid porque hay otras distris de libros o editoriales que ya se queden allí. Eso es, sí, sobre todo editoriales que son editoriales sobre todo de Euskadi que claro, se pues se quedan por allí. Pero es verdad que en los últimos años de repente ha empezado como a crecer muchísimo este tema de los encuentros y en mogollón de ciudades españolas hay un nuevo encuentro que no había. Así que ahora mismo yo creo que todo el mundo pues se reparte un poco e intenta ir a la que le convence o a la que puede. pero bueno, no se ha notado tanto en afluencia de gente, más bien pues lo que tú dices, ¿no? Sí. Gente del norte que falta, que más, le pilla mejor acercarse, sí. Que podemos ir hablando así un poco a lo mejor del programa y ya luego viendo más a lo mejor detenidamente algunas charlas interesantes. Si queréis os lo decimos así rápido, sí. Pero bueno, toda la información está detallada en la web, así que bueno, os lo digo así rápido y corrido. A ver, el jueves 5 de diciembre empezamos, se abren las puertas a las 6 y a las 7 es la primera charla debate, que se llama La transición y los anarquistas en el Madrid de los 70-80. Es un recorrido por este periodo histórico que ha sido la transición, y lo hemos hecho un poco por esto y porque está dedicado a la ciudad de Madrid, que es donde militamos y donde vivimos. Y es a cargo de Gonzalo Wilhelmi, que es un historiador, y de Eloy, que es un militante libertario que vivió en esos convulsos años. Así que va a estar muy bien. Cerramos a las 10 y el viernes, que es el día que es fiesta, abrimos a las 11 y a las 12 es la charla que se llama No Muos, una lucha de resistencia contra el control hegemónico y por la liberación de la tierra, a cargo de compañeros sicilianos que están implicados en una lucha que No Muos es, pues, en contra de un sistema de antenas americanas para el pilotaje de drones y estos aviones que están ahora, pues, para interconectar varias sedes de este tipo de antenas, y entonces nos vienen a contar estos compañeros italianos pues la lucha de resistencia que están teniendo allí. Y bueno, a las 3 hacemos una comida vegana, a las 5 es una charla debate que se llama En este sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre cárceles de animales humanos e inhumanos, a cargo de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Y esto es una comparación sistemática entre las cárceles para humanos y para animales. Pues la verdad es que la gente de la Asamblea Antiespecista se la ha currado mucho y han hecho una comparación pormenorizada de todo, desde los carceleros a los guardianes, a los presos, pasando por las consecuencias que tiene para los animales. ¿Se me escucha? No, se deja escuchar. Sí. No, pero... Sí. Este. Pero escucho todo, ¿eh? No, ahora mismo. ¿Ah, sí? No, yo lo estoy escuchando aquí, ¿eh? ¿Ey? Sí. ¿Ah, sí? ¿Se escucha por allí? Sí. Ah, vale. A lo mejor se han ido estos de aquí. Vale. Pues nada, ¿sigo? Sí. Pues nada, lo que decía, que es una charla que aborda y compara el tema de si son parecidos o no las cárceles para animales y para humanos. Y parece que es bastante parecido. A las 7 es la última charla del viernes, que se llama Olimpiadas, Expos y otros milagros, desmontando el eventismo, al cargo de compañeros del movimiento vecinal de Zaragoza y de la organización anarquista Tierra y Libertad de Brasil. Y es un poco pues una charla dedicada a la crítica a los macroeventos que se están haciendo, Olimpiadas, y ¿cómo se llaman? Todo tipo de las expos y todo esto, este tipo de macroeventos que dejan la ciudad arrasada por la especulación y que pues tienen su respuesta en los movimientos sociales. A partir del sábado, si quieres, sigue tú, Blanca. Pues el sábado se vuelve a abrir a las 11 de la mañana y a las 12 empiezan las charlas. La primera se llama Capacidad de los niños y niñas de guiar sus aprendizajes, libertad, respeto y evolución personal. Y van a venir varios colectivos que están trabajando este tema desde hace mucho tiempo ya. Concretamente desde Zaragoza La Rueda, desde Barcelona La Piña y en Madrid el colectivo Tartaruga. Y además, bueno, ahora veremos por este espacio que va a ser que ellos cuenten su experiencia y un poco la teoría que subyace a la práctica que ellos llevan. Va a haber un espacio también pensado para peques, una distribuidora para chavales también, un poco con la intención de incluir sencillamente pues otro rango de edad que no estábamos teniendo en cuenta en muchas de nuestras actividades. Como creemos en esto de la anarquía, pues sencillamente que formen parte de ello, ¿no? Porque a mí me parece súper curioso eso, una distri para los peques. Sí. En plan con cuentos y con revistas y con... Sí, la verdad es que suena un poco así, no, pero... No, suena genial. Mogollón de tiempo de curro, de estar seleccionando. Además, nos hemos salido un poco de las distribuidoras y editoriales típicas del gueto y hemos ido buscando un poco variedad y que no sea una distri de adoctrinamiento, ni muchísimo menos, sino... como nosotros, ¿no? Sí. Cuestiones que les puedan interesar. Ajá. Y en un entorno horizontal, de relaciones sociales no mediadas por la mercancía. Qué guay. Pues eso. ¿Y tenéis un tope de edad? O me refiero, ¿de qué edad está abierto a partir tú de qué no edad? Puedes entrar al espacio de Facebook. Si es lo que preguntas. Si es lo que estás pidiendo. No, pero me parece, súper curioso, pero que a lo mejor está más dirigido, me lo estoy inventando, pues a... Pues si llega de repente un niño de 12, a lo mejor es otro rollo con un niño de 3. No, os lo pregunto por... que como no sé cómo, ya sabemos la limitación que tiene la Prospe de espacio y eso, eso es. Pero no, porque me parece curioso, porque a lo mejor alguien que se plantea, oye, pues yo puedo llevar a mi primo, pero claro, ya tiene más años que a lo mejor, o sea, que está, da igual, me refiero que no tenéis un tope de edad, realmente. Pues la verdad es que la gente que lleva currándose esto lleva meses y meses planteando la cuestión e intentando hacer malabares con el espacio que tenemos, que es ridículo, la verdad, porque no contamos sí, con muchas salas, gente, sí, sí, para una cosa así que tiene que estar un poco... pero el límite de edad concreto, la verdad es que no lo tengo en mente. Toda la información la van ellos actualizando, la vamos actualizando, pero nos van ellos mandando la información, o sea que en la web, si algún papá está o alguna mamá está interesado, se puede meter a mirarlo. Vale, y si no, también contactar directamente y preguntarlo, porque es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que se va a hacer un poco... No sé, se me ha ocurrido porque... Sí, claro, es importante. De pensarlo, pero, o sea, porque al currar con chavales yo, pues se me ocurre, pero que no... Ya ves tú, que da igual, que luego las edades da igual, ¿no? Pueden estar ahí chavales juntos. Pero claro, no sé, que se me ha ocurrido pensar por qué tipo de, a lo mejor, actividades o de cosas iban a hacer ahí. Pero no, que es que me parece súper guay la historia esa de que haya un espacio. Y lo de la distri me pareció una idea increíble. Vale, genial. Y luego tenéis la comida vegana. Eso y luego... Es. Y luego a las 5 hay una charla que se llama La opresión múltiple, género, raza, clase, crítica al racismo en los movimientos sociales. Y va a venir una compañera de Barcelona a contar un poco, pues, dentro de nuestros entornos, cuál es la mirada que tenemos hacia los problemas que hay en relación a la raza, ¿no? Y también cuestiones de género, ¿no? Y prejuicios, estereotipos... Y va todo enfocado dentro de los movimientos sociales, por lo que veo, sí, ahí de subtítulo. En este caso es así. Y luego a las 7 de la tarde habrá otra charla que se llama Guerrilla Urbana, un recorrido por el maquis anarquista. Va a venir Dolores Marín, que es historiadora, a contar este tema. Y la verdad es que hubiera estado muy bien contar con alguna experiencia concreta de alguien, de algún testimonio, digamos, de la época, pero no ha podido ser así porque la gente es muy mayor. Y claro, es súper jodido, ¿no?, tener que hacer un viaje así, sí, y encima... Sí, estar luego tantas horas a lo mejor ahí en una silleja. Ajá. Pero bueno, pues van a hablar del papel de los maquis durante la dictadura... Y domingo. Al día siguiente, ¿sigo yo? Sí. Pues nada, las dos últimas charlas, a las 12 de la mañana hay una charla que se llama La actual crisis, el actual estado del malestar, a cargo del colectivo Etcétera. Pues viene, pues es una charla, como siempre explicamos, el encuentro lo solemos enfocar en más que en cuanto a ediciones de libros, pues a lo que está pasando. Y pues nos parece una charla que viene muy al caso. Y vienen los compañeros del colectivo Etcétera, que de Barcelona, y va a estar muy bien. Luego a las 3 tenemos la comida y a las 5 será la última charla, que es también una cosa muy actual, que se llama La lucha contra los desahucios, experiencias, tácticas y perspectivas. Iban a venir compañeros de Turín que nos han dicho que al final no pueden acercarse por problemas de represión allí, y va a ser muy interesante porque lo estamos viviendo en nuestras carnes todos los días. Esto era lo bonito es que era una experiencia en Turín anarquista, que tenían unos procedimientos, unas tácticas y unas estrategias que aquí pues no los, pues a lo mejor no se han hecho, no se han conocido, pero parece ser que los compas no van a poder venir, entonces va a haber gente de Madrid y no sé si de algún sitio más que pues que se acerque y comenten esto. En principio había un colectivo también en Gran Canaria que llevaban, o sea, lo interesante de esto es que era un proyecto muy, muy, ¿cómo se dice? Que persistía, ¿no? Que llevaba un tiempo, que tenía una experiencia ya un poco consolidada y por lo tanto, decía Pablo, anarquista sí, pero digamos que integraban unas estrategias y una forma de actuar en su propia vecindad y todo el mundo estaba participando así. O sea, que no era una cosa exclusiva, gueto, cerrada, sino que, claro, es una lucha que uno siente tan dentro, ¿no? Porque le están quitando la casa, que es muy fácil sentirse, empatizar, digamos, y luego una vez que se adoptan unas estrategias que no tienen por qué ser las de acudir a un político determinado, etcétera, pues bueno, eso ha estado funcionando. Desgraciadamente ahora nos han contado que se están llevando a gente presa, que está habiendo problemas, pero bueno, pues queríamos contar con ellos. De momento vamos a tener a gente que se está moviendo un montón en Madrid con este tema también y con otros muchos, y a ver cómo sale. Muy bien. Y pues, no, que iba a hacer, vamos a hacer un descansito. Sí. Es que yo no te oigo. ¿No? Vamos a hacer un descansito. Sí. Ah, vale. Sí. Venga, pues ahora continuamos. Bueno, se nos ha colado aquí una canción porque estamos con problemas técnicos de cascos. Ahora el mío ni siquiera... No, ese no se escucha bien. El mío ni siquiera se escucha. ¿Vosotros alguno me escucháis con los cascos? Yo sí. Tú sí, ¿no? A ver, que funciona perfectamente, Johnny. Lo único que no te ves con los cascos. Pero con estos tampoco. Vale, pues a ver cómo nos... apañamos. Nos entendemos por aquí. Que... que no sé, que tú quieres hacer alguna pregunta. Sí, quería deciros si sigue abierto como el plazo para poder decir, oye, yo tengo una distri y me apetece acercarme por allí, ¿hay espacio todavía? Pues justo el último día fue el tema más importante de la reunión, porque precisamente por el tema de incluir a los chavalitos, la gente que lo está montando necesita un espacio digno, digamos, para no que no acabe aquello en, sí, en ser un poco cutre, ¿no? Sí. Entonces, por ese motivo, el tema de distris este año va a ser un poquito más estricto. Normalmente lo que pedimos es que las distris, editoriales, claro, pues traen su material, pero las distris que traen material que tienen otros, intenten consensuar un poco qué traer para que no haya muchísimo material repetido, que a veces las mesas... Y entonces, este año eso es como más importante todavía, y además, aunque curiosamente han confirmado menos proyectos de lo que lo han hecho otros años a estas alturas, es verdad que tenemos menos espacio, por una parte, y que luego a veces hay algunos rezagados que a dos semanas del encuentro, pues... Y entonces hemos puesto una fecha límite y sobre todo un número de distris límite para poder tener el espacio de peques. Este año lo hemos hecho así, el año que viene se intentará buscar una alternativa, porque la verdad es que da un poco de pena tener que cortar, ¿no? Y que después del año pasado, que fue el décimo aniversario, ¿cómo habéis planteado este? ¿Con menos ánimo por no ser un número redondo? ¿O igual ha habido refuerzos o seguir los mismos de antes? ¿Qué cambios ha habido? Sí, ha habido cambios. Ha habido gente que ha entrado nueva. Y también ha habido gente que ha salido por estar también en más asambleas y así que... Y... De ánimos, es que nos pillas en mala época, porque ahora es como la cuesta final, que es cuando todos queremos huir, irnos de vacaciones ese fin de... No, bien, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora es el esfuerzo final para terminar de cerrar todo, que no se quede ningún cabo sin atar, la propaganda, darle muchísima difusión, gracias a radios como vosotros y gente que lo está compartiendo por ahí por las redes, pues se hace un poquito menos difícil, y a un montón de colaboradores que nos están ayudando con carteles, con los trípticos, pues eso. Que por cierto voy a decir la web. Sí. Sí. A ver, www. Dale. www.encuentrodellibroanarquista.org, del libro con dos L's, o sea, de libro. Hay catalán. Y si quieres, que tienes allí, Durna, si te quieres decir la dirección. Está la calle Luis Cabrera, número 19. Estos son los metros de prosperidad, la línea 4 y Avenida América, que son la 4, la 6 y la 9. Y la estación de autobuses de Avenida América. Así que nada. Que yo os quería preguntar, que no va con segundas, ni lo de antes ha ido con segundas, cuando os he dicho que era ya otras radios en las que veníais. Por eso no quiero que suene mal. Que ¿por qué se ha vuelto a apostar por la Prospe? No va de mala, sea al revés, porque me ha llegado hace poco un correo de la Prospe, y yo flipo cómo se curra esta gente, las actividades, la cantidad de cosas que hacen en un espacio que lleva tantos años, que yo creo que es una de las pocas... pues bueno, sí, es que Escuela Popular, yo creo que es uno de los sitios que más años lleva en Madrid, sí. La cantidad de cosas que hace, que de verdad se abre al barrio, que de verdad va gente de toda raza, todo género, edades. O sea, es impresionante lo que taller de bici, taller de alfabetización, sí. Taller de... El otro día me llegó un correo para aprender a leer la puta factura del gas, o sea, de la luz. O sea, me parece increíble. Entonces, pues por eso os preguntaba un poco, ¿no? ¿Se ha vuelto a apostar por la Prospe a pesar del espacio, porque es un sitio emblemático, por decirlo así? Pues a ver, todos los años nos planteamos buscar un sitio que sea más grande. Solo por motivos de espacio, como sabéis, pues los que habéis ido al encuentro, pues los días, el sábado por la tarde, es imposible moverse y estamos un poco limitados por ese aspecto. Lo que pasa es que todos los años nos ponemos a buscar durante todo el año y es muy difícil encontrar. Además, queremos movernos a un sitio que reúna todas las cosas positivas que tiene la Prospe. No queremos ir a un sitio que sea más grande, pero que sea, pues, que tenga fallos de otro tipo, como que pues la Prospe está genial porque es seguro que va a estar en diciembre, no lo van a desalojar, como puede ser en otros centros sociales ocupados, que puede, pues, que no tienes la seguridad de que vaya a estar. Hay calefacción, que quieras que no, en diciembre estar 10 horas en charlas, pues o es bastante difícil, es un sitio muy limpio, acondicionado, es céntrico. Y es muy céntrico, entonces tiene que reunir una serie de características que es muy difícil encontrar, a no ser que pagues un pastizal. Entonces seguimos en la Prospect e intentamos crecer por otros lados que no sea el cuantitativo, pues como si este año pues entre varias radios se va a coordinar grabar las charlas y luego colgarlas, hacer entrevistas, se va a hacer lo del espacio para peques, se va a aumentar un día, pues entonces intentamos eso, crecer en otros aspectos, pero la Prospe... Pero tienes, la verdad es que tienes muchísima razón y además es gracioso porque, bueno, hace poco y además se están preparando unas jornadas en Madrid, pero estamos discutiendo algunas personas que en Madrid como que hay un poco de problema con el tema del desencuentro generacional, ¿no? Como que no entendemos por qué, bueno, sí entendemos por qué, hay muchas razones, ¿no? Pero es curioso que en otras ciudades o en otros países no hay tantísimo... ¿cómo se dice? Brecha entre mayores y pequeños, no hay transmisión de nada, no hay diálogo, no hay, que muchas cosas no nos puede interesar, pero parece como si hubiera también trabas que son superficiales, que no atienden a razones. Y a mí me parece que la Prospe precisamente, todos los años en el encuentro hay gente mayor, se nota que en la Prospe sí que hay ese trabajo. Y de hecho, mucha gente mayor que se ha ido de Madrid pero que ha estado implicada en temas libertarios conoce la Prospe, o sea, es un punto de encuentro. Y lo que sí que es verdad que es un poco limitante, como decía Pablo, también cosas que tienen que ver con, por ejemplo, que se hacen comedores, que eso es un sitio donde hay libros, que tienen que estar limpios, que se hacen talleres, que bueno, pues hay aulas de ordenadores. No, muchas veces como que tampoco está bien, ¿no?, que entremos ahí un poco... Pues a veces hemos querido poner una exposición y hay que cubrir todo lo que tienen ellos colgado. El tema de... A mí me da mucha pena, por ejemplo, que el Encuentro del Libro de Madrid carece de una cosa que es como lo más importante, aparte del intercambio de material, que es el intercambio de opiniones de gente que se cuenta sus proyectos de, pues ¿qué estás montando tú? ¿Estás montando? Pues yo conozco a gente que está haciendo esto aquí, pues os paso el... ¿no? Ese contacto que al final acaba ocurriendo en el bar de la esquina que se forra a costa del encuentro todos los años, pero que es como lo más coherente y lo más guapo que podría tener un encuentro, no se produce en parte porque hace un frío acojonante para estar en la puerta y no hay un espacio, no hay espacio para que la gente se siente tranquilamente a tomar un café y surja una conversación espontánea. De todas formas, no os preocupéis, según va el tiempo, seguro que en diciembre estamos en manga corta ahí en la puerta todo. Ya ves. Ya el del turno de puertas se le va a aprovechar eso. Que no sé si quieres meter alguna cancioncilla y ahora yo tengo otra pregunta. Pues después de las dos canciones tranquilitas y tal que hemos puesto, yo no tengo nada tranquilito, así que... Hombre, es que pegaba algo tranquilo. Ya, lo que pasa es que yo básicamente traigo las canciones que tenía preparadas de la semana pasada que no hicimos programa, pero aún así voy a poner una canción que sé que a todos vosotros os va a encantar porque los visteis hace bien poquito en Barcelona. Los Bastri Boys. Que son los Arrest y con... ¿Qué? Por aquello de Madrid, Barcelona. Ah, y nada, que quería poner la canción número 5 de esta pedazo de cinta que se llama ¿Quién? Así que ahora seguimos. tiempos modernos con hipoteca y miedo al parao. Son las grandes empresas nos quieren engañados. Son las grandes empresas nos quieren engañados. Congela el salario porque nos han engañado. Aquí no mata el más potado. Son las grandes empresas nos tienen engañados. Son las grandes empresas nos tienen engañados. Esclavos modernos con hipoteca y miedo al parao. Son las grandes empresas nos tienen engañados. Son las grandes empresas nos tienen engañados. Pues ahí estaban estos barceloneses. Y que seguimos. Ah, sí, pues voy a hacer una pregunta yo a vosotros. Sí, claro. Pues quería preguntar si habéis estado en otra muestra. Esto siempre, en otra esto siempre lo hace. Esto el año pasado pasó lo mismo, cabrón. ¿Ah, sí? Siempre nos mojas ahí, a ver. No, yo no. Es lo que te iba a decir, no. ¿No? Yo estuve a punto de ir hace unos años a la de Salamanca, pero al final no. Porque ahí está mi pueblo y entonces no voy. ¿Eres de Salamanca? Bueno, mi madre. Anda, todavía. Es un charro aquí, infiltrado. Oh, pues. No, la verdad que no, nunca. Yo también sí, a lo mejor a veces a la de Barcelona, justo a lo mejor de haber coincidido en algún puente o algo, pero... Que es en junio. Nada, igualmente. Nada. Somos fieles a la Prospe. ¿Y vosotros? Y a Madrid. Pues sí, nosotros estuvimos en la de Valencia una vez, que la verdad es que es la hostia. Porque sí. Nosotros, claro, fuimos de espías a ver qué podíamos sacar. Y pues hicisteis un peluche porque... en un coche. No, esa no se nos ocurrió. Pero, joder, la verdad es que nos trataron tan bien. Me acuerdo de estar desayunando con el sol en una terraza ahí en uno de los centros. Porque allí, a diferencia de Madrid, hay otros, como en Barcelona y Valencia. En Madrid hace calor. No, es verdad, porque se estaba de la hostia, la verdad, calorcito, todas las mesas libre. En la calle, porque las distis se ponen en la calle y luego bueno. Las charlas y así se hacen en cada Ateneo, es como en toda la ciudad, social. Por así decirlo, ¿no? Claro, se reparte entre varios sitios. Hace poco hemos estado en Barcelona y nos decían lo mismo, que es un poco también para dar a conocer los centros que hay, como es una llamada para la gente, sí. Y que luego hay un día en la calle, que en Barcelona creo que no salió muy bien porque era una zona poco transitada, pero en Valencia es que es pues como el rastro aquí, que está en el centro, que hay de todo allí pasando, curioseando, ¿no? Y la verdad es que es una sensación muy agradable. Y aquí nos lo hemos llegado a plantear alguna vez. Pero entre que coincide con la de Barcelona en junio y así... Y que, bueno, pues eso, que siempre hemos encontrado más desventajas a ventajas de moverla. Y, por ejemplo, la de Valencia, los sitios, ¿no?, por así decirlo, los centros sociales donde se hacen charlas y tal, más o menos son cercanos, o pasa un poco aquí como... Sí, son muy cercanos, están en el barrio del Carmen todos. O sea, que se puede... Sí, ¿no?, tendrías el problema que tienes que ir prácticamente o una hora en metro o en coche. Ya te digo. Por cierto, al margen de esto, hablando de Valencia, ¿qué ha pasado con Proyecto Mayhem? Pues la verdad es que nos han contado justo que estábamos por ahí. Nos contó un chaval de Valencia que se ha caído del techo. Sí, ahí me quedé yo y... Y que se haya caído encima de tres personas que están, sí. Vamos, encima de más, pero que tres están hospitalizadas, les han precintado el sitio, las personas ya están mejor por lo visto y nada, que han tenido que, vamos, que les han chapado el sitio. Hombre, la gente dentro está ya organizándose y nos han escrito temas de financiación y así ya están moviéndolo para ayudar a la gente que está hospitalizada y para... Bueno. Pues vale, para... vale, no era por saber si había habido alguna novedad o algo. Bueno, pues mi última pregunta referida al encuentro. ¿Habéis qué charla os ha traído más quebraderos de cabeza? O sea, ¿qué charla os ha supuesto más dificultad en cuanto a... a ponentes o por lo controvertido del tema o porque habéis pensado que... O sea, puede ser por varias causas, no tiene por qué ser una en concreto, sino... ¿O cuál es la que ya desde el año pasado teníais en mente que queríais que...? Mira, yo me acuerdo que, no sé si el año pasado o incluso hace dos años, el de los maquis se ha querido dar. Sí, eso me suena a mí del año pasado. Sí, y de hecho, bueno, hemos hecho un par de charlas que tenían que ver. De hecho, Octavio Alberola estuvo, no sé si el año pasado hace dos años, entonces era una charla que se quería dar, pero no pudimos contactar a tiempo con Dolores Marín, creo. Y no se dio el año pasado o hace dos años por eso. Y entonces esa charla es una que estaba pendiente y que al final se ha hecho posible por eso. No sé qué más. Otra más también que venía del año pasado, que ya habíamos debatido muchísimo sobre ella y más o menos estaba en firme, pero la ponente no pudo venir, fue la de género, raza y clase. Esa estaba también en el tintero y este año ha podido salir. Y alguna otra... Más bien, por ejemplo... ¿cómo es? ¿Cuál? Ah, por ejemplo, la de Etcétera, la que da el colectivo Etcétera, ya se ha dado en Barcelona. Esa sí que se hizo en la mostra, que generó mucho debate y tal, y eso estaba muy bien, porque además desde hace un par de años como que intentábamos construir un espacio también que no fuera de charla unidireccional, sino que hubiera un debate normalmente con alguna técnica de dinamización de grupos, partiendo el encuentro en muchas partes y haciendo debates pequeñitos y así, y esta va a ir un poco en esa línea, yo creo. Y luego, las demás son nuevas, la que está generando muchísimo trabajo y además estamos muy contentos por ello, es la de los niños, la de la capacidad de los niños y las niñas de guiar sus aprendizajes, precisamente porque la gente implicada... Sí, la cantidad de colectivos, ¿no? Que sí, van a... y porque ellos están como... tienen muchas ganas de hacerlo, tienen muchas ganas de hacerlo bien, de que salga muy bien, de que sea una experiencia que se pueda replicar posteriormente... Y que la gente... No, visibilizar una cosa que está pasando, que es que hay muchísimos colectivos que ya están curándose esto. Va a haber un gran debate ahí, ¿eh? Sí. Posterior. La verdad es que me estaba fijando, porque en algunos no solo pone charla y no debate. Eso es curioso, porque yo la de género, raza y clase, yo he conocido ya personas que lo han leído y ya ha generado un debate en sí, lo de que pusiera feminista, negra y lesbiana. Sí. O sea, cosa normalmente que ya me ha reventado tener que explicarlo. Pero que me parece curioso, ¿no? Que ¿por qué? Normalmente el que sea charla-debate, o charla, o solo debate, o mesa redonda, lo que sea, y luego el título y subtítulo, a no ser que sea súper difícil el contacto, que a veces lo es, los fijan los ponentes. Uh-huh. O sea, nosotros respetamos, les pedimos un número concreto de líneas, pero... Sí, por ejemplo, pues yo creo que la diferencia viene, por ejemplo, la charla de que hace una comparación entre cárceles de humanos e inhumanos, pues es una exposición, pone charla debate, pero en realidad es una exposición de una investigación que han hecho, no es una cosa que se vaya a debatir, sino que nos van a contar cosas que han investigado, han comparado y nos están trayendo sus conclusiones. Luego pues habrá una ronda de preguntas para y dudas y tal, pero es una exposición más bien, más que una cosa redonda donde todo el mundo pueda opinar, ¿sabes? Así que yo creo que eso es un poco de la diferencia. Ajá. Que hay gente que viene con una exposición, pues Dolores Marín, supongo que tú y yo no podremos opinar como... O sea, no es una opinión, es una cosa histórica que se cuenta, pues ese es el rollo. A veces se abre un poco más y a veces es una cosa más cerrada. Yo creo que el encuentro, igual que supongo que todos los encuentros, todas las muestras son siempre, siempre incorporan polémica, que yo creo que es inevitable, es que inevitable. que no haya, pues que no puede ser unidireccional. Claro, y luego muchas veces pues tienes a un ponente que ha escrito muchas cosas, no solo una, y una te puede gustar mucho, letras por eso, hay otros textos que a lo mejor nosotros ni conocemos, puede ser que el tema trajimos un tema y cambió completamente de perspectiva. Claro, eso es un problema de, sí. de grandes charlas con tanta gente, pues que siempre, aunque intentas controlar los puntos del debate, pues siempre te puede venir un tronado y contarte que porque, yo que sé, que se lleve al rollo de la antitecnología como hace unos años y se pongan a hablar en un debate que no tiene nada que ver de eso. O sea, que es difícil, entonces a veces también se quiere delimitar un poco los puntos por eso. Y la gente que está un poco, pues que en las charlas y tal va a controlar los debates, ¿eso cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis echado suerte? ¿Nadie quería comerse el marrón? El que peor se ha portado durante el año. No, esto nosotros lo preparamos desde hace muchísimo tiempo. Se va contactando con los ponentes, es un trabajo súper elaborado. Y cuando llegamos al final nos repartimos la tarea. Y normalmente el que ha estado siguiendo al ponente o estaba más emocionado o es el que ha propuesto la charla, se queda con la presentación y luego tenemos los azafatos y azafatas que llevan el micro inalámbrico nuevo que tenemos saltando personas y generando pasillos invisibles entre las masas. No, pero sí, normalmente hay una persona que modera, luego está la gente grabando la charla, hay otra persona que está acompañando al ponente. Sí, siempre intentamos que la cosa no se vaya de madre, pues que vaya sobre el tema, que no se establezcan diálogos entre dos personas y un debate cerrado, que sean enfrentados y que no lleven a ninguna parte. Una cosa que sea constructiva, porque si no, hay muchas charlas, muchas opiniones y poco tiempo y poco espacio. O sea, y a la vez tampoco, pues eso, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando me veo programas digo, uy, esto, qué mal rollo. No, pero también el tema es que si no te hace mucha gracia, pues una opción es venir y discutir, si es que para eso es la cosa. Tampoco es ir a boicotear una charla porque, jolín, es mogollón de esfuerzo y rompes completamente la posibilidad de que haya un intercambio de ideas. No, pero no me refería a lo mejor a eso, de que hay una charla que no te guste y tal, sino que siempre he visto y lo veo por mí mismo, que a mí me daría, no, como que es uno de los curros, por así decirlo, que más palo da, tener que hablar en público o tal, y que pues era como preguntar de coña de ahí, ¿qué pasa? ¿Que tiréis la moneda a ver quién le toca el marrón de estar moderando? No te creas, porque además, como luego hay tanto curro, pues muchas veces uno se pide una charla solo para poder, descansar un rato, y dos, verlas, porque al final, jolín, hay mogollón de charlas que nos hemos perdido, que dan una rabia, que luego están, luego están colgadas en la web, o sea que, pero no es lo mismo. Y respecto al año, por ejemplo, anterior, ¿habéis visto algún fallo o cosa que digáis, joder, este año vamos a intentar mejorar esto, que el año pasado vimos que fue un desastre o que podía mejorarse? Nos vamos. Yo qué sé, es que una de parte muy importante de todos los años es una valoración que hacemos una vez ha terminado el encuentro. Pues nos damos un mes para dejar de pensar un rato en el encuentro, pensamos y venimos y vemos todos los problemas que ha habido y cómo podemos mejorar para el año que viene. Y es una cosa que el encuentro, pues siempre está bien ver lo que has hecho bien y lo que has hecho mal y mejorar lo malo y reforzar lo que la cosa salió bien. Y yendo a lo que estaba preguntando en realidad, Johnny, sí, concretamente, pues sí, por ejemplo, pues todos los años hay alguna cosa que se nos va de madre, por ejemplo, el tema de material de cocina, las comidas, que son un caos tremendo, gracias a que tenemos un mogollón de colaboradores que nos ayudan con esto, si no, no podríamos hacerlo. Además, por cierto, nos hemos enterado que el que va cerca del encuentro no es vegano, tiene huevo, así que no vale irse fuera, hay que comer en el encuentro. Y las cervezas de los bares de al lado también, ¿no? Tienen perros ahí, pero, los Simpsons. Ya ves. Pero bueno, por ejemplo, sí, el año pasado queríamos haber sacado unos dosieres, uno por cada charla con todo el material de ampliación y no pudimos, no nos dio para más, y este año tampoco lo hemos conseguido. por ejemplo, este año se estaban preparando unas entrevistas a luchas que hay por todo el mundo que no hemos podido traer aquí, que tampoco va a salir por falta pues de tiempo y que hay gente en muchas cosas y no... Pero es que esto, tú contarle echar basurita, que tú, ah, no, es una pregunta un poco marronera, ¿eh? Ah, no, pero como, no. Como, mira, hay cosas ahí. No sé. A la pregunta no marronera. De, como otros años se va a sacar camisetas para financiar el bolso de moda. ¿Los bolsos de moda? Eso no lo hemos dicho, se nos había olvidado. Pues sí, las camisetas creo que llegan justo mañana. Que se pueden pedir en la web del encuentro. ¿Son con este precioso dibujo? Sí, son con el dibujo del cartel y también hemos hecho unos bolsos que no son de esta edición, sino que son para todos los años, para que la gente que compre libros no se lleve en bolsa de plástico, así que se pueden pedir en la web del encuentro. No, que sí, la verdad que la siempre son muy bonitos los carteles, sí. Eso es un punto ahí llamativo a su favor de la difusión y publicidad. Pues nada, que joder, que haya mucha suerte, que ya sabéis que el fin de semana del 5, 6, 7 y 8 de diciembre tenéis una visita obligada a Madrid, la gente que es de fuera y los que sois de aquí, pues eso, ahí en la Prospe. Y nada, que esperamos que vaya genial como todos los años. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a otras radios también como Radio Ela y Radio Casa de Tormenta y Radio Onda Expansiva, que van a retransmitirlo todo si no podéis acercaros. Este año cuñas no ha habido. Sí. Ay, a mí no nos llegó. No nos ha llegado. Bueno, pues regañaremos al responsable. No, pero hay que mandarlas todavía. Porque algún programa ya más nos queda antes del encuentro, o sea que así sí. Si no, tenemos que cortar vuestras voces. Sí. ¡No! Pues nada, dale ahí con la musiquita que te has traído. Voy a poner canciones. No. Sí. Después de lo que he dicho, ahora me vas a ya pasar por la cara. No, que voy a poner una canción muy guapa. De un grupo muy guapo que se llaman Randy, es un grupo americano que hacen punk rock y la canción se llama Man in a Uniform. A ver qué os parece, ya que no podéis escucharla. You wanna see the look on my face when you smash it. I guess you wanna see the damage you do when you bash it. You're like no black mass blister. You're like folks of that kind. And you don't care about us brothers and sisters. You don't care about the reason behind. AGV meant not to tell me. That's why it's brought about it on TV. You wanna see the look in my eyes when you beat me. I guess you think that your crunch and hits can beat me. Well, bring on dogs and artillery. You can kill a man, but not his idea. Never cared about a little man yet. That's why we fight the power every shot that we get. Feathers off the power structure. Justified violence, black guy fractures. Hate a man. I hate a man in a uniform. I hate a man in a uniform. I hate a man in you. Bueno, pues ahí teníamos esta canción de los Randy, un grupo de mi infancia. Y nada, ahora vamos a poner un grupo que mientras quitas celo nos vas a explicar quiénes son estos de Not On Tour, aparte de que tienen un dibujo en la portada brutal que parece de Daniel Close y todos estos del underground americano del cómic. ¿En qué disco estás? En el Aldi Steiner, que me has dicho, ¿no? Guay, en la canción Tunnel. Eso es. Pues no sé mucho de ellos, la verdad. Sé que son de Israel, que tienen letras, algunas políticas, otras un poco más bien sensibleras, así. Como los Randy. Pero la verdad es que son, o sea, brutales. A mí la batería me raya un poco, pero la voz de la cantante me parece de las mejores voces que he escuchado en mucho tiempo. Y me parece que son una bomba de relojería. Si las escuchas, te enganchas seguro. Pues vamos a escuchar la canción Túnel. Ahí va. Nada, el programa del caos musical. Y que nada, que quedan 5 minutillos. Si queréis poner otra canción antes de acabar el programa. Yo no tengo nada preparado. Tengo un temazo, pero igual me matáis si lo pongo. ¿Qué? ¿Cuál? Pero no me matéis. No. Ah, de verdad. Vale, tienes que poner en YouTube Las Tímidas. ¡Viva los CDs! ¡Hostia! Eso ya lo hemos puesto, ¿eh? No, aquí nunca. Puesto. Aquí ¿no? nunca, no. ¿Ah, no? Pero tienes que buscar el que tiene... Hay un concierto en vivo y luego hay una cinta, el de la cinta que tiene mejor calidad para ahora. Pero a mí me gusta el botellón en la cocina. Hay que cantarlo. ¿O botellón en la cocina? Botellón en la cocina, mola más, ¿no? A mí pues, me da igual. Lo he elegido tú. Ella ya venía con su listita, no se la jodas. ¿Sí o qué? Mírala. Ah, bueno, entonces nada, yo creía que lo habías pensado ahora. Pues que sepáis que esta es la cinta preferida de mi sobrino. ¿Sí o qué? Sí. La mía también. Pues brutal, y encima este fin de hemos conocido a la de las Frau que está cantando en este grupo. Ah, ahora entiendo muchas cosas. Se unen los astros. Pues a ver, porque tengo aquí un link, pero es la maqueta entera, así que... Pues pon botellón en la cocina. Bueno, no sé por qué. Sí, botellón es en que la cocina. Todo lo que me sale es el directo, a ver. Es una cintita naranja, a ver si la ves. Ya, estoy... Que ver, el YouTube se ha vuelto loco. Está la canción de Dani y su culo. Eso no, esa no. Pero poniendo... Voy a poner solo las... Es que claro, puesto... A ver, poniendo solo las tímidas... Si sí, aparece otra cosa, las tímidas, el directo, nada cambia, te vas a fastidiar. ¡Viva los CDs! ¡Yupi! Pues a ver, mientras carga, nos despedimos hasta la próxima semana y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y nada, adiós. Adiós, chao. Y a ver, ahora sí.